Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! 11 a 6 el juego, gana Magallanes. El envío de Gutiérrez. Rolling a primera, tiene Lizón, corre, pisa. Cayó el 25. Solamente faltan dos. Ha fallado Eduardo Escobar. El turno ahora para Gustavo Molina. Ayer el domingo Magallanes estuvo a tres out. Regresó Caribe. Hoy faltan dos. Gana Magallanes 11 a 6. Un out en la pizarra. Gutiérrez con otro lanzamiento. Rolling el short. Bueno para dos. Se daña el segundo. Una pivotea. ¡Callepo! Y los navegantes del Magallanes, por segunda temporada consecutiva, se titulan campeones del béisbol profesional venezolano al derrotar en cinco juegos a los Caribes de Anzoátegui. Magallanes, Magallanes para todo el mundo. Representará Caribe Margarita 2014. Todos los peloteros y todo el público se ha lanzado al terreno de juego. Celebración en Valencia, celebración en el Oriente Magallanero y en todo el país. Una vez más, los nombres se hicieron hombres. Ha ganado el Magallanes y es el campeón del béisbol venezolano, Giner García. Así es, el Magallanes a Margarita a celebrar el bicampeonato para los navegantes del Magallanes, que han derrotado a Caribes acá en el quinto de la gran final con un racimo de seis en el octavo inning. Seis carreras remolcadas hoy para el cumanés Ramón Hernández. Y recordando este sonido de la temporada anterior, damos inicio a este programa especial de la Hora Magallanera desde el Fan Fest en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Por temporada número 19 al aire su programa La Hora Magallanera, como es habitual todos los lunes entre 7 y 8 de la noche por RCR Deportes. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Campos, la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, hoy en los controles Reymir Díaz. Les saludamos, Giner García y un servidor, Carlos Feo, en la Hora Magallanera. Jason Maldonado nos ha traído esta gran noticia que vamos a difundir para todos ustedes antes de lo que será ya el inicio formal de la Hora Magallanera, y es que este año vamos a hacer, la Hora Magallanera se va a escuchar por 23 emisoras a nivel nacional, una cifra yo creo sin precedente en un programa, Jenner, así que gracias al esfuerzo de Jason Maldonado, 27 emisoras van a transmitir la Hora Magallanera. Por supuesto, Radio Caracas Radio en Caracas, Radio Maracay 930 AM en Maracay, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM, todas en Valencia. También Radio Puerto Cabello 1290 AM, Guacara Estéreo 96.1 FM, en Barquisimeto por Radio Universo 730 AM, en Puerto La Cruz, allá en el Oriente Magallanero por 102.7 Ven FM, también en el Oriente Magallanero en la Isla de Margarita por Ola 89.5 FM, en Maturín por Sonora 99.3 FM, en Punto Fijo por Líder 100.5 FM, Clave 93 en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Primogénita 106.1 en Cumaná, Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita y Espacio 88.3 FM en Cojedes. También tres emisoras que se integran a la Hora Magallanera: Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Urbana 102.9 FM en San Felipe Yaracuy y Aurífera 102.1 FM en Tumeremo en el estado Bolívar. Así que este año una cobertura absoluta, todo el territorio nacional conectado los lunes entre 7 y 8 de la noche por la Hora Magallanera. También tendrán el sonido en la red a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. magallanes.com, por www.telenavegante.net y muchas maneras de comunicarse con nosotros. A disposición nuestras cuentas de Twitter, arroba Hora Magallanera, arroba Carlitofeo19 y arroba GinerGR. Con esta gran noticia de la gran difusión que tendrá esta temporada La Hora Magallanera, les damos la bienvenida con este programa especial desde el Fan Fest en el José Bernardo Pérez de Valencia, la temporada 2014-2015. ¿Qué le parece la cobertura del programa, Giner? Bienvenido como siempre. Gracias, Carlos. Amigos, un placer saludarles. Bueno, a nivel nacional, para que escuchen La Hora Magallanera en cualquier rincón de Venezuela y fuera de nuestra frontera también. ¿Y cuál es el equipo nacional? Sí, señor, el equipo de las multitudes, los Navegantes del Magallanes. Ya tenemos la temporada encima, Carlos. Así es, dentro de dos jueves estaremos aquí mismo ya con el partido entre Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes. Yo le estaba diciendo a Roberto Ferrari hace un rato que a mí me daba cierta reserva, no sé, expresar lo que yo siento de esta versión del Magallanes, que por supuesto es la parte que planifica la oficina, que planifica el comité deportivo y que le entrega a Carlos García para que ellos ejecuten en el terreno. Es decir, que lo que puede hacer la oficina está, se ve un equipo de Magallanes con tanta profundidad que a mí me provoca decir, Jenner, que en el planteamiento del Magallanes de esta temporada yo lo veo con más profundidad que los dos anteriores que ganaron el campeonato. Y parte de eso tiene que ver también con los movimientos que se hicieron en el receso de temporada, la adquisición de un pelotero que fue fundamental, de los más importantes en la postemporada anterior, como es Ronnie Cedeño, que le va a dar estabilidad al equipo en el shortstop desde el comienzo de campaña, porque ya la próxima semana va a estar acá en Valencia, pero vamos a dejar que sea el propio Roberto quien nos cuente acerca de todas esas incorporaciones, acerca de la manera como está estructurado este equipo de los Navegantes del Magallanes. Roberto, una vez más, bienvenido a La Hora Magallanera. Sí, muchas gracias, para mí es un placer y esperamos poder, digamos, aportar algo de información a los fanáticos. Les iba a decir yo creo que van a tener que empezar el programa media hora antes para dar toda la información de todas las emisoras que cubren el programa, un gran trabajo que ha hecho, digamos, el circuito y Jason particularmente. Mira, sí, lo que tú decías, la teoría es una cosa y nosotros de la oficina podemos hacer ese trabajo, digamos, del papel. Preparar, digamos, las piezas, tratar de reforzar esas áreas, todas las áreas del juego, los diversos aspectos del juego. Y bueno, creemos por lo menos, como repito, en la teoría de haberlo hecho y que en esta temporada el equipo se ve bien sólido en todos los aspectos del juego. Pero bueno, al final de cuentas ahí empieza otra parte, que es que todos los peloteros estén sanos, que estén sanos durante toda la temporada, y bueno, y después la suerte. Yo siempre digo que esto es un juego, no deja de ser un juego, y como todo juego necesita una parte importante de suerte, y bueno, esa suerte nos ha acompañado en las últimas temporadas. Esperamos poder seguir digamos bendecidos en ese aspecto, por lo menos en esa parte. Roberto, cuando terminó la temporada anterior, a mí me da la impresión de la manera como se desarrollaron las cosas, que ustedes se pusieron una meta, digamos, inmediata como para comenzar a construir, y fue, hay que traer a Ronnie Cedeño al Magallanes. Cuéntanos un poquito cómo se gestó todo eso para que Ronnie ahora esté con nosotros todos los días. Sí, mira, nosotros habíamos tratado de traer a Ronnie, teníamos tiempo, digamos, 2 o 3 años, habíamos hecho algunos contactos, digamos, con la directiva anterior de los Tigres, y bueno, lamentablemente no se había podido llegar a nada. El día que terminamos en la celebración dentro del clubhouse en Puerto de la Cruz, cuando nos abrazamos ahí todos, y en el abrazo con Ronnie, eso fue lo primero que me pidió. Me dijo, mira, Roberto, trata de traerme aquí a Magallanes, yo quiero estar aquí, yo soy, digamos, de Puerto Cabello, quiero terminar mi carrera con ustedes. Bueno, pudimos hacer ese movimiento. Siempre para lograr algo hay que entregar algo, y bueno, pero bueno, creemos que logramos un pelotero, como tú decías, muy importante, una posición clave en el equipo, y clave en cualquier equipo de pelota. La línea central, digamos, es la que, digamos, alrededor de la cual Se construye y se hace la base sólida para que el equipo sea esté bien estructurado. Fíjate, bueno, Roberto, ahí ustedes hicieron varios movimientos y a veces parece mentira, ¿no? Un equipo que viene a ser campeón en los 2 años anteriores fue uno de los que más movimientos hizo en el receso de campaña. Yusmeiro Petit fue otro pelotero adquirido. Quillos Meiro es un pitcher de A1 en esta liga, pero hay algo que en este momento quizás en la cabeza de todos nosotros está rondando, y es que está lanzando mucho y con un rol importante dentro de los Gigantes de San Francisco. ¿Ha cambiado a este momento la posibilidad de que Yusmeiro sea ese lanzador que venga a reforzar ya en diciembre en la recta final al Magallanes? ¿O ustedes son optimistas en que va a estar con el equipo? Sí, en este momento no ha cambiado. Nosotros sabíamos de ese, digamos, podemos decir peligro, de esa situación, de ese riesgo. Claro, en ese momento que nosotros hicimos el cambio, él no tenía el rol que tiene actualmente con San Francisco. Pero las conversaciones, nos mantenemos en contacto tanto con él como con Machi, digamos, semanalmente, por lo menos 2 o 3 veces, para mantenernos en contacto, y sobre todo también muchas veces para felicitarlo por sus actuaciones. Y él ha seguido manifestando que va a estar con nosotros, ambos, tanto Machi como él, que van a estar con nosotros. Nosotros, hay fechas tentativas, finales de noviembre, principios de diciembre. Yo lo veo más probable hacia el 15 de diciembre en adelante, para darles un tiempo de descanso, porque ambos han sido, digamos, piezas importantes, sí, en lo que ha hecho San Francisco hasta el momento, y no sabemos también dónde va a llegar San Francisco. Nosotros podemos confiar ahora que Yusmeiro está en el equipo. Mucha gente piensa que, o no sé, o esto como algo que no es, esto es profesional, y Yusmeiro fue cambiado por el Magallanes, y mucha gente nos decía, bueno, pero ¿cómo va a volver si él salió del Magallanes? Y ahora que ya Yusmeiro está aquí, Giner y yo podemos confiar que Roberto nos confió, valga la repetición, hace 2 años más o menos, que Yusmeiro quería regresar al equipo. Eso no se gestó ahorita en un mes, eso es algo que se venía trabajando también, Roberto. Exactamente, así es. No, a veces los cambios no se hacen en el momento que uno quisiera, y también hay que entenderlo, y también depende de la negociación, de lo que se pida a cambio, lo importante es que está aquí ahorita, y que él está, digamos, muy complacido y muy contento de volver a lo que fue su equipo de toda la vida, y donde, bueno, algunos creemos que no debió irse nunca, pero bueno, lo importante es que ya está aquí de nuevo. Está de regreso. Que está de nuevo aquí. ¿Cómo está José Mijares? Otra pieza que puede ser clave. Estamos hablando de los que vienen, porque bueno, la gente conoce la mayoría de estos peloteros que ya han sido parte fundamental del equipo. Pero José Mijares es un zurdo que todo el mundo sabe las condiciones. Sin embargo, hay algunas interrogantes por su inactividad reciente. ¿Cómo está José Mijares? Ese era otro aspecto donde queríamos también reforzar. Estamos muy complacidos, muy contentos del trabajo que hizo Jesús Martínez el año pasado, que fue fundamental en la consecución del campeonato, queríamos buscar un zurdo de nivel y de experiencia en Grandes Ligas, y creo que bueno, Mijares reúne esa característica. También era un pelotero con el cual habíamos tratado de hacer algo en años anteriores, lo importante es que él se presentó desde el primer día, de inicio del minicamp, con mucho entusiasmo, con una buena preparación atleta física ya previa, la cual ha, digamos, un poquito reforzado en este mes y medio de trabajo. Roberto Espinosa nos ha confesado de que los progresos han sido de verdad muy positivos, y exponencialmente va mejorando. Y creemos que va a llegar en muy buenas condiciones para la temporada, aún sabiendo que ha tenido un cierto periodo de inactividad que a lo mejor pueda, digamos, afectarlo al principio, pero sabemos que después finalmente seguramente vamos a ver los frutos de este cambio, y va a ser una pieza muy importante. Tenemos también la gran noticia de que regresa Ángel Versotto al Magallanes. También eso va a ser a partir de mitad de noviembre, y es un zurdo más que se une a ese bullpen que creo, sin lugar a dudas, fue, yo diría, si hay que decir algo, la parte más importante del triunfo del equipo Magallanes en los últimos 2 años, ha sido la labor del bullpen. Mira, Leones Guerra está aquí. Leones Guerra ya está aquí, pero no sabemos todavía cuándo se va a incorporar. Él ha lanzó mucho también esta temporada. No tenemos apuro ahorita que se incorporen. Ellos lanzaron hasta hace poco tiempo. Igual que Mario Lizón llegó al país ayer, él jugó un playoff con su equipo de Richmond en AA, y nos pidió unos días, cosa que hay que entenderla, porque Él terminó Serie Caribe, se incorporó Spring Training, no ha parado, y sabemos lo importante que es Mario y queremos que llegue, digamos, bien descansado para que haga su trabajo. Mira, y dentro de ese bullpen, tal vez el menos nombrado, a lo mejor porque no está en grandes ligas, no tiene grandes números en ligas menores, pero es un caballo de batalla en nuestro bullpen, como es Amalio Díaz. Esa es una noticia no de las mejores. Él va a permanecer en Estados Unidos por lo menos hasta el mes de noviembre, por está haciendo, tramitando su residencia, y no estamos contando con él. No sé si a lo mejor en diciembre nos podrá dar una sorpresa, pero preferiremos no contar con él para esto. No estamos haciendo planes con él. Bueno, fíjate que es un caso importante, ¿no? Carlos ha resaltado lo que ha significado Amalio Díaz en las dos últimas campañas, por esa disposición, por la importancia en distintos roles, en distintas fases del juego, y muy probablemente no cuente Magallanes con él. Amalio era el lanzador que utilizaban en los momentos más difíciles y en las situaciones más complicadas, sí. Y de verdad que su efectividad en esos momentos y su aplomo y su entereza, de verdad que eran dignos de resaltar, y va a ser una pieza que nos va a hacer falta, pero bueno, ahí está, probablemente el amor de Hassan Pena puede ayudarnos en ese aspecto. Y no, y hay varios Martínez, jóvenes que podrían dar, sí, el paso, ¿no? Yo te voy a preguntar por Wilkin Rodríguez, porque está en la lista de fatiga extrema de lo que pasaron los Yankees, pero cuenta Magallanes con Wilkin Rodríguez. Wilkin, en este momento, hasta noviembre, no puede, digamos, tiene instrucciones de no lanzar. Si puede ayudarnos sería a partir de diciembre, pero todavía está en veremos. Roberto, estamos en la hora magallanera, programa especial desde el FanFest. Hoy acá se ha presentado el equipo Navegante del Magallanes, temporada 2014-2015. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @horamagallanera, @ginergr, para que participen con nosotros. Hablaron ustedes de lo que es la rotación de la primera semana y da la impresión de que se va a proyectar por largo tiempo. Se habla de que entre Richardson y Leroux van a estar los dos primeros juegos, que el juego número 3 en Maracaibo va a ser para Mitch Lively, y el juego número 4 va a ser para Morris y para Blevins, uno de los dos. ¿Proyecta Magallanes, Roberto, al menos una parte de la temporada que la rotación esté conformada exclusivamente por lanzadores importados, o por ejemplo David Martínez, por mencionarte uno, hay opción de que se cuelen también criollos, al menos en los planes iniciales del equipo? David Martínez tiene fecha de incorporación para el 1 de octubre. Él podría perfectamente ser abridor aquí, tuvo experiencia en Grandes Ligas y en AAA y lo ha hecho, y digamos, ya es una decisión, digamos, del manager, pero sí lo tiene ahí como una opción. Y Orangel Arena también lo ha hecho, y lo ha hecho bastante bien en las últimas temporadas, nos ha ayudado bastante en ese doble rol de relevo largo y abridor ocasional. Son los que se me ocurren en este momento, hasta esperar si cuando se incorpore Carlos Zambrano, que debe ser de mediados de noviembre. Él nos dijo que quiere atender unos compromisos para el mes de octubre y prepararse bien para llegar, digamos, en buenas condiciones. Carlos es un profesional del más alto nivel, no quiere llegar aquí, digamos, como diríamos coloquialmente, a dar cómica. Él quiere venir y poder aportar como lo ha hecho en las últimas dos temporadas y poder ayudar, y creemos que a partir de noviembre, para la parte final de la temporada y lograr esa clasificación al Round Robin, Carlos puede ser muy importante. Mira, háblanos, yo quiero detenerme un momentico en el caso de Carlos Zambrano. Creo que coincidía con Jiren en una transmisión de Grandes Ligas, donde Carlos era el mismo, que él no jugaba más, que él estaba cansado. Y a los 3 o 4 días escucho un reporte tuyo de que Carlos se va a reportar. Entonces yo le decía a los oyentes, bueno, Carlos Zambrano lo tiene loco. Entonces háblanos un poquito, en definitiva. Yo no sé si fue que él quiso decir el rumor que se retiraba de la pelota de Estados Unidos, probablemente. No sé, porque no oí esa declaración en ese momento. Sí conversamos con él, cuando oímos eso, le hicimos saber que, bueno, que si él tomaba esa decisión, nosotros lo hubiésemos aceptado plenamente, que nos lo hiciera saber, porque pensamos y estamos seguros de que él se ha ganado, digamos, el respeto del fanático, y merecía, si él pensaba hacer ese retiro, que nosotros le hiciéramos un homenaje como él bien se lo merece. Pero bueno, en ese interín él decidió, digamos, ha decidido permanecer y acompañarnos todavía para esta temporada. No sé bien el rol, como repito, el rol también será de cómo se sienta él y cómo lo defina el cuerpo técnico, que al final de cuentas son los que mandan en eso. Con respecto a Juan Rivera y Ramón Hernández, dos peloteros que nos tienen acostumbrados a llegar en la segunda parte de la ronda eliminatoria, pero su estatus ha cambiado por la etapa de su carrera que viven. Sin embargo, siguen siendo acá dos grandes figuras. Van a estar con el Magallanes desde el comienzo. Juan Rivera ya está en Venezuela y tiene fecha de cooperación para este lunes a las prácticas. Ramón permanece en Estados Unidos, él se está preparando allá y va a estar aquí para el día 3, ya listo para, digamos, que viene en condiciones. Obviamente aprovechará a lo mejor esos juegos de pretemporada para ver lanzamientos y algo, pero debe estar con nosotros desde el primer día de temporada y aportando su experiencia, ese liderazgo dentro del clujado que ha sido también muy importante en estos dos últimos años. Tú sabes, Roberto, que a mí me da la impresión de que el ambiente que vive el equipo en general, más allá de lo que uno puede ver en el terreno de juego, yo creo que ha sido muy importante para el éxito del equipo. Y a mí me ha llamado la atención de una manera impresionante, junto a Gira en la celebración acá en Valencia, luego del campeonato. Nosotros vimos a Fernando Abad pedir que lo trajeran y nosotros, bueno, pero si Fernando es dominicano y es un big league, o sea, pero él quiere venir para acá. Ojo, Fernando Abad, no estamos diciendo que va a venir ni nada porque es dominicano, pero es y es muy ejemplo, complicado. Es un ejemplo. Pero quiere venir. Y escuché a Fernando Abad en una transmisión de los Atléticos de Oakland decir que gracias a la preparación de él en el Magallanes, con el personal del Magallanes, con Pablo Sandoval, él este año tiene una temporada por debajo de 2. Dustin Richardson era el único americano en todos los equipos dominicanos en la Serie del Caribe por 4 o 5 años y el hombre se fajó para venir a jugar porque quiere jugar con el Magallanes. Entonces, todo ese ambiente, Roberto, yo creo que también termina siendo algo realmente positivo, ¿no? Que todos vayan en la misma dirección independientemente de que solamente salen 9 de manera diaria el terreno. Sí, eso es algo que Magallanes siempre ha tratado en la historia. Yo tengo en esta directiva 21 años seguidos. Y lo he visto siempre, eso es lo que ha sido, digamos, la filosofía que viene desde hace muchos años. Y bueno, por supuesto, año a año uno trata de mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero todo el staff, el equipo, la gente de la gerencia, los directivos, tratan de llevar una relación un poquito más allá del béisbol, con todos los peloteros. Y eso se transmite y el ambiente también dentro del clubhouse ha sido muy bueno. Para eso hay que felicitar, digamos, a todo ese staff, que creo que este año con la incorporación de José Miguel Nieves y de Edgardo Alfonso, de verdad, ahorita se ve bien sólido también en ese aspecto, lo que pueden transmitir ambos a los muchachos jóvenes. Su experiencia es muy importante. Entonces, eso que tú dices, lo de Abad es un caso de verdad, lo tuvimos en Sprint Training, nos dijo varias veces eso, Richardson, el mismo Franklin Germán también nos transmitió esa intención o esa voluntad. Claro, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, pero lo que tú dices, es importante resaltar que por lo menos ellos reciban, tengan esa impresión, Y se vayan, digamos, con esa buena impresión, porque la transmiten también a otros peloteros, y eso bueno, sabemos que en este momento es muy importante. De hecho, tengo entendido que Bobby Blevins, que es uno de los lanzadores que va a venir con el Magallanes, es una recomendación de Lufor. El mismo Lufor, pues fueron hasta hace poquito compañeros en la Liga del Atlántico, en su equipo, y Blevins, de verdad, estamos muy, entusiasmados con lo que puede hacer aquí en esta liga. Dejó unos números excelentes en la Liga de Atlántico y podemos pensar que sobre todo al principio de la temporada debe ser muy importante aquí. Roberto, queremos darte las gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Yo creo que no tocamos ni el 5% de los tópicos que tiene Magallanes para esta temporada, pero bueno, Roberto siempre está dispuesto a estar con nosotros en la hora magallanera. Muchas gracias, Roberto, cuenta con el espacio, cuenta con el circuito y bueno, a ver, RCR en su temporada número 20 con Magallanes. Magallanes va por el tricampeonato y el trofeo de la liga lleva el nombre del mejor pelotero en la historia del equipo. Me parece que es un escenario perfecto para el tricampeonato. Amén, como dice. Me gustaría resaltar algo. ¿Cómo no, Roberto? Hay varios peloteros importantes que los fanáticos van a tener oportunidad de ver este año, digamos, un poquito más. Tomás Telles, ya lo hemos visto en Grandes Ligas, lo que ha hecho, él va a estar aquí desde el primer día. Yo veo ¿alguna limitante? Por lo menos hasta diciembre sin ningún tipo de limitación. Entonces, bueno, es un pelotero de verdad que creo yo que va a ser una sensación en esta temporada, espero no equivocarme. ¿Y Odor? Runner Odor va a estar desde noviembre. José Rondón también es un pelotero que puede tener bastante oportunidad al principio y debe ser sobre todo el futuro de Magallanes a corto plazo. El Domoromo, que lo también lo adquirimos en el cambio con los Tigres, va a tener ciertas, creo yo, algunas oportunidades en primera base, en el outfield, puede ser un bateador zurdo, digamos, de muy importante y clave en algunos momentos. Terminó muy bien en los Estados Unidos. Es así. Y Alejandro Chacín es un lanzador de los novatos que tuvo una tremenda actuación en clase A, fue el cerrador de su equipo y al principio de la temporada puede aportar mucho en ese bullpen, que ya es un bullpen sólido. ¿Está en fatiga extrema, verdad? No, él está aquí practicando y va a estar desde el primer día. Okay. Bueno, y los fanáticos no nos van a perdonar si no te preguntamos por Pablo Sandoval, ¿no? Pablo, nunca, lo importante de Pablo es que él siempre deja la puerta abierta, nunca la cierra, y efectivamente también este año, o sea, él no ha dicho que no. Claro, particularmente este año es complicado por su situación de contrato. Entonces, obviamente yo no creo que vaya a venir antes de que no firme, pero nunca, por lo menos, él siempre está pendiente y está, digamos, dispuesto. Esperemos que nuevamente este año nos pueda acompañar. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros una vez más en la Hora Magallanera. Siempre las puertas abiertas y bueno, con RCR 20 años, el Tri, y nos llevamos la copa del mejor pelotero en la historia del equipo. Gracias por todo, y así es, vamos por ese tricampeonato y por la Serie del Caribe, que es otra asignación que tenemos. Es verdad. Muchas gracias por estar con nosotros a Roberto Ferrari, miembro del Comité Deportivo de los Navegantes del Magallanes. Ya por acá nos va a acompañar también Fran Díaz. Le damos las gracias a Roberto por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Fran tuvo una temporada sencillamente espectacular en el béisbol mexicano, y por acá está Fran ya incorporándose a nuestro espacio en la Hora Magallanera. Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Caramba, Fran, qué clase de temporada te metiste en México. Sí, bueno, gracias por la entrevista. Sí, mucho trabajo. Yo creo que el fruto que siempre he sacado en mi carrera es a base de mi trabajo. Siempre me gusta trabajar el doble. Inclusive me vine bastante temprano con el Magallanes, acabando de llegar de México, me vine a trabajar la parte física, y eso es lo que me ha dado resultados. Yo creo que el trabajo es lo más importante, y más que uno ya no tiene la misma edad cuando uno era novato. Tú sabes, yo no sé si Fran se ha dado cuenta, ¿no? Pero Fran Díaz, yo creo que es un pelotero que tiene números como para incluso batear 1000 hits en esta liga. Y terminar entre los mejores honroneros incluso. Yo no sé si tú te has dado cuenta de los números que tú has puesto en tu carrera acá en Venezuela, Fran. No, de verdad no. Sí, me tocó la oportunidad con los Bravos de Margarita, que ya 496, y me tocó jugar contra Lara. Esa noche gasté 4-4 y ahí fue donde di el hit 500. Pero nunca he estado pendiente ni de cuántos honrones ni de cuántos hits llevo. Bueno, llevas una proyección extraordinaria, ¿oíste? Y hay otro hecho importante. Frank creo que tiene 4 Grand Slam en la liga. El récord es 5 de José Francisco Malavé. Se lo empató Alex Cabrera el año pasado. Y Fran tiene 4, de manera que si consigue otro Grand Slam, va a empatar a dos grandes figuras como José Francisco Malavé y Alex Cabrera. Bueno, te hemos puesto una serie de logros que estamos seguros vas a conseguir en el avance de tu carrera. Pero háblanos un poquito cómo has visto el equipo ya desde el año pasado como miembro de la plantilla. Nos acabas de mencionar que te reportaste temprano. Háblanos un poquito de cómo se han vivido los entrenamientos del equipo Magallanes para esta temporada. Mira, bastante agradable. La proyección de jóvenes que tienen es increíble. Son muchachos que tienen 2 o 3 años apenas como profesionales y ya lucen como uno. Batean en el mismo grupo de uno, tienen bastante fuerza. Y yo creo que más que todo con la preparación, Roberto Espinosa con los pitchers, vienen haciendo un buen trabajo, a pesar que no ha llegado más nadie. Se han enfocado en que ellos son los que van a iniciar, y miran, han hecho tremendo trabajo. Lo otro es la base del que Magallanes es el minicamp. Yo creo que eso es lo más importante para uno, empezar desde temprano y tener esa oportunidad de prepararte temprano. El equipo está bastante bien. Lo que estamos haciendo nuestro trabajo, trabajando fuerte, y, y si nos toca jugar de inaugurar o somos los que vamos a quedar en el equipo de los jóvenes, que en el equipo de arriba, yo pienso que vamos a dar la pelea porque estamos bastante preparados. Fran, tú eres un pelotero que vienes de Bravos de Margarita, acostumbrado a jugar 60, 63 juegos toda la temporada. Llegas a Magallanes donde hay una cantidad de peloteros en los jardines como Ezequiel Carrera, Andy Chávez, Juan Rivera. Entonces se complica un poquito más el tiempo de juego. Háblanos un poco de esa adaptación, ¿no? Esa mentalidad que quizás tiene que cambiar para mantenerte allí y hacer el trabajo como lo hiciste el año pasado, que por cierto, en el quinto juego sales de la banca a tomar un boleto que fue el que prende el rally en ese octavo inning para que Magallanes reaccionara, volteara el marcador y ganara el quinto juego allá en Puerto La Cruz. Mira, sí, acostumbrado a jugar todos los días y pienso que puedo jugar todos los días, pero ya uno tiene que estar preparado mentalmente cuando vienes a Magallanes, un equipo que tiene muchos grandes ligas, muchos peloteros de experiencia y puede ser novato. Nunca, todos los años llega una sorpresa a la liga. Y hay que estar preparado mentalmente, trabajar y esperar cada oportunidad que el manager te dé. Siempre me mantuve preparado mentalmente para las oportunidades del año pasado. Gracias a Dios, cuando vino la oportunidad hice mi trabajo y sin estar peleando ni nada. Solamente hay que estar claro de que hay muchos peloteros y el chance hay que esperarlo. Y si haces el trabajo, el manager siempre te va a dar tu chance. Gracias a Dios pude aprovechar el chance que me dio y mira, bastante agradecido. Y qué más que con Magallanes. Te reportaste casi inmediatamente que al terminar tu temporada en México. ¿Cómo estás físicamente? Ya físicamente bien, trabajando fuerte lo que es la parte del condition, la parte física, las pesas, más que todo el bateo hemos trabajado bastante. Eso ha sido lo que me ha llevado a estar siempre preparado al comienzo de temporada, mi trabajo temprano y gracias a Dios, terminando en México una buena temporada, pude llegar sano aquí y empezar inmediatamente con Magallanes. Fran, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Seguramente tendremos mucho más tiempo para conversar. Y bueno, como sabemos que el pelotero profesional tiene siempre el objetivo del equipo, bueno, nosotros te informaremos posteriormente todos esos logros que estamos seguros vas a tener al final de tu carrera y en el transcurso de la misma. Sí, bueno, gracias por la entrevista. Bueno, me lo dicen cuando lo logre. Exactamente, ya exactamente. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Fran Díaz ha estado también con nosotros acá en la Hora Magallanera y también se incorpora ahora con nosotros el lanzador zurdo Carlos Enrique Hernández. Carlos. Lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Carlos por su trabajo ahora como comentarista en Meridiano Televisión. Nos los había adelantado el año pasado que él quería incursionar en los medios, quería comenzar su carrera como comentarista y este año lo logró en Meridiano Televisión. Carlos, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo se ve desde la cabina? Mira, de verdad, bastante contento sobre todo esta oportunidad que me están dando de estar aquí, de poder comunicarme con todas esas personas, esos radio oyentes. Encantado. La experiencia hasta ahora ha sido para mí muy buena. María Alexandra Sar me brindó la oportunidad de poder hacer esto, que después de haber llegado al béisbol profesional, era como, digamos, cierta intriga o cierto sueño. Por supuesto, uno como pelotero siempre quiere llegar y mantenerse por tantos años, poder retirarse de una manera muy bonita. Por ahora todavía estoy activo, estuve haciendo juegos de Grandes Ligas con todo el equipo de Meridiano. Al principio, por supuesto, muy nervioso, pero con el pasar de las transmisiones, de las pautas y todo eso, me fui sintiendo más cómodo. Y hasta ahora mismo, bueno, está parado, pero gracias a Dios las cosas por ahora están bien. Mira, la gente al verte con frecuencia en la televisión se comenzó a preguntar, y me imagino que esa pregunta te la hicieron a ti también muchas veces. Mira, pero esto significa que Carlos Hernández está retirado del béisbol, y tú siempre fuiste enfático. No, yo sigo siendo un pelotero profesional. Y también nos comentaron muchísimo acerca de la gran condición física que tienes en este momento y lo que fue ese proceso de preparación entre temporada. Háblanos un poquito acerca de eso y cómo está en este momento Carlos Hernández para la temporada. Bueno, mira, terminó la Serie del Caribe, por supuesto tuve que tomarme mi tiempo libre, pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi hermano, mi papá. Y a partir del mes de abril más o menos, empecé a entrenar en la academia del gerente del equipo, Luis Blasini. Me dio la oportunidad, me abrió las puertas para seguir entrenando, preparándome, esperando siempre, por supuesto, poder ir a algún lado. No se dio eso este año. Tuve la oportunidad de trabajar con Meridiano, pero combinaba las dos cosas. Siempre, si tocaba una pauta, por decir, un miércoles, en ocasiones no iba un jueves, pero si tenía la oportunidad de ir, asistía. Seguía haciendo mi trabajo de igual manera. para, por supuesto, pensando en la temporada aquí de béisbol en Venezuela. Empezó el minicamp y creo, y por como estoy ahora y como es lo que he demostrado todos estos días de entrenamiento, quizás esté un poquito adelantado que más que mis compañeros, porque por supuesto ellos vienen de terminar una temporada larga, quizás yo estoy más descansado, quizás no, estoy más descansado. Y pienso que quizás esa es la ventaja que puedo tener yo ahora mismo por encima. De igual manera puede ir de la otra manera. El hecho de no enfrentar bateadores, el hecho de no haber estado en una temporada, no tener innings. Pero todo ese trabajo realizado en la Academia de Lula Cine de enfrentar bateadores, lanzar 3 innings, 2 innings, en ocasiones 4 innings, me sentí bien, y eso hasta ahora es lo que se ve reflejado en el trabajo. ¿Y cómo está la salud? Que es no solo está la parte de entrenarte, sino el estado del brazo, la salud del brazo, que en algunas ocasiones te ha perjudicado, ha evitado que tengas una temporada completa. ¿Cómo está el brazo, Carlos? Bueno, mira, me ha perjudicado tanto que ya son 3 operaciones, para nadie es un secreto, pero como siempre lo he dicho, yo voy a salir del béisbol por malo. Voy a salir del béisbol porque simple y sencillamente ya no puedo más, pero no voy a salir por una persona que no trabaja. Siempre voy a estar dando lo mejor de mí. He tenido el gran apoyo, un tremendo apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mi papá, de mi esposa, de mis hijos. Siempre ellos son ese motor que me impulsa a seguir intentando. Y mira, ser zurdo, por supuesto, es una ventaja, es un privilegio, digo yo. Siendo derecho, creo que yo estuviera fuera del béisbol, digamos, unas buenas temporadas atrás. Mira, Carlos, tú eres de los peloteros de más recorrido en el equipo, del Magallanes, incluso estás bien ubicado en la historia del equipo entre los lanzadores, y como eres uno de los de más experiencia, te pregunto, se ganó el campeonato hace un par de años, se volvió a ganar el campeonato el año pasado, ¿cómo se motivan para una tercera vez ganar el campeonato? Es decir, ya ganaron un año, ya ganaron otro, pero ¿cómo mantener esa motivación de que arriba, es eso a lo que van, de que van otra vez por el título? Bueno, esas dos semanas de minicamp dice mucho. ¿Por qué? Porque hay equipos que hace una semana o posiblemente días atrás estaban empezando. El equipo Magallanes no, el equipo Magallanes ya estaban unos jugadores aquí desde hace 2 semanas, se estuvo trabajando de lunes a viernes, por supuesto se descansaba sábado y domingo, no estuvo todo el cuerpo técnico, estaba el señor Gregorio Machado, Roberto Espinosa, Edwin Hurtado, y el equipo abrió el campamento, como quien dice, preparados por supuesto para buscar ese tercer título. No es fácil, no es tarea fácil, hay cierta presión. ¿Por qué? Porque el fanático siempre quiere ver. Cuando el equipo gana, quiere ver más. Quiere ver más, más cosas positivas. Quiere ver triunfo desde el comienzo. Y ese tipo de cosas quizás es la que ellos de una u otra manera nos van a empujar, nos van a llevar a que el equipo, por supuesto, quiera, tenga hambre de más títulos. Buscar ese tercer campeonato, por supuesto, no va a ser nada fácil. Pero el material criollo, el material importado, todos los peloteros que están en el equipo actualmente son los que van a brindar de una u otra manera algo positivo para que el equipo Magallanes en la 2014-2015 pueda lograr ese tercer título y, por supuesto, llevar al equipo a un puerto donde en ese momento cuando lleguen los jugadores tipo Odor, si viene, Telis, por supuesto Callaspo, por supuesto Petit, Machi y todos esos peloteros Ronnie Cedeño, puedan ayudarnos. Ahora mismo está un Jesús Sánchez, ahora mismo está un Fran Díaz, ahora mismo está un Carlos Maldonado, que está en tremenda condición, muy buena condición, y así hay otros muchachos jóvenes, el caso de Chacín, el caso de Rojas, se han visto muy bien a la hora de enfrentar bateadores, y eso le da, por supuesto, mucha cancha al equipo para ver, y a los técnicos, para poner a esos muchachos ahí y a demostrar, por supuesto, que les sirva también de trampolín para el gol de afuera. A juicio de Carlos Enrique Hernández, que tiene la visión de pelotero, como pelotero que está allí en el dugout, en el terreno de juego, pero también se está formando como analista, ¿cuál ha sido la clave del Magallanes en las 2 últimas temporadas? El plantel criollo, sin duda el plantel criollo. El hecho de que tenga una buena base de peloteros de experiencia, combinada con un núcleo de peloteros jóvenes, esa fusión que hay se refleja o se ve la armonía en el dogado, en el clujado, y por supuesto a la hora de desempeñar un trabajo en el terreno, si tú ves a un muchacho joven fallando en cierto aspecto, tú le dices, mira, esto debió ser manejado de esta manera, debiste haber hecho esta cosa, siempre anticípate a la situación. Como de igual manera, ellos le pueden hacer una sugerencia a un pelotero de experiencia, que es lo bueno y esa armonía que existe en el dogado, en el clujado, de que todos pueden ir, todos vamos igual, todos vamos a remar en un mismo sentido, nunca hay ese egoísmo, nunca hay esas faltas que en todo equipo hay. Gracias a Dios hasta ahora en Magallanes no ha sucedido así, tenemos a un Ramón Hernández, como dije está un Carlos Maldonado, está un Andy Chávez, y así otro grupo de peloteros de experiencia. Por supuesto siempre queriendo hacer las cosas bien y apoyándonos en todo momento. Tú sabes, Carlos, que la semana pasada, cuando tú nos hablabas de que estás un poco adelantado con respecto al resto del grupo, esto obviamente tú no lo sabes, pero la semana pasada entrevistamos a Gregorio Machado, y Gregorio dijo espontáneamente que el cuerpo técnico le iba a sugerir al manager Carlos García que Carlos Enrique Hernández pudiera ser uno de los abridores de la primera parte de la temporada, para refrescar un poco lo que tú mismo nos estás diciendo de tu gran condición física en este momento. Nos lo dijo uno de los técnicos del equipo que comenzó precisamente desde que ustedes abrieron el minicamp. Mira, sí, yo no te voy a negar que quisiera ser parte de esa rotación. Mira, yo tengo 34 años ya, como dije, 3 operaciones. No es nada sencillo, pero yo he trabajado para eso. De que el brazo va a aguantar o no va a aguantar, bueno, eso es algo que yo pienso que debería ponerse a prueba. Trabajar desde el bullpen es algo diferente, porque tienes que estar listo para todos los días. Hoy puedes enfrentar un bateador, mañana puedes enfrentar dos, y de repente dicen que estás abajo, pero mentira, sucede una situación en la cual hay un zurdo y en ocasiones uno mismo termina pidiendo, oye, si hay, se presenta una oportunidad, dame la pelota, porque tú quieres siempre formar parte, siempre quieres estar ahí cada día, cada noche. En todo momento, no es un secreto, como siempre he dicho, quiero ser abridor, siempre he querido ser abridor, y en los últimos 2 o 3 años me he preparado para abrir. Bueno, las últimas 2 pretemporadas inicié un juego en Puerto Ordaz, después creo que inicié un juego en Puerto Cabello, si mal no recuerdo, y así ha pasado. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza la temporada, bueno, anda para el bullpen. Siempre he dicho, siempre he estado dispuesto a llevar al equipo en cualquier rol que se me pida. Siempre y cuando sea para bien del equipo, siempre y cuando sea para nosotros ganar, por supuesto. Y lo demás para mí es extra. Lo demás para mí es extra. Carlos, gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Y bueno, yo me imagino, ya diste el paso más allá del béisbol profesional en la televisión. Yo me imagino que el siguiente paso natural, cuando Carlos decida que no va a seguir siendo pelotero profesional, es también que venga para acá, para el circuito Magallanes. Mira, esa es otra cosa que también tengo, no digamos entre cejas, pero sí también quisiera formar, por supuesto, sin dejar el terreno, porque esa es otra cosa, ¿no? Como pelotero, estar en el terreno es algo que siempre he querido, pero no me cierro ninguna posibilidad. Carlos, muy agradecido, y conversaremos seguramente mucho más durante la temporada. Gracias y éxito en la temporada. Gracias, Carlito. Gracias, Gina. Gracias a Carlos Enrique Hernández, quien ha estado con nosotros también acá en la Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @horamagallanera y @ginergr, para que estén con nosotros acá en esta entrega especial de su programa La Hora Magallanera, desde el Fan Fest en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Y para nosotros, por supuesto, es un honor también darle la bienvenida al presidente del equipo, el señor Yossi Palmisano, al programa La Hora Magallanera. Qué optimismo se respira, Yossi. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlito Giner. Bueno, nosotros estamos aquí, como todos los años, ya se ha hecho una costumbre, este Festival del Fanático, muy animado, muy motivado. Aquí se respira aire de ganadores. Obviamente venimos de 2 campeonatos seguidos, pero es importante, pues, que hemos dado un mensaje muy claro de que el equipo va con mucha humildad, sin aire de triunfalismo, arrancando la temporada. Vamos a escribir nuevas páginas, estamos en blanco ahorita, pero sí hemos hecho el esfuerzo, ustedes bien lo saben, constituir un equipo que para muchos expertos está por encima del año pasado. Pero lo que tú dices es importante, no solamente es un equipo, hay un aire de motivacional entre los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, la gerencia, que todos alineados sentimos, por supuesto, que las cosas tienen que marchar bien, como han marchado los años anteriores. Y ese amiguismo que existe entre nosotros, esa comunicación sincera, real, para los momentos malos, revisar y hacer crítica constructiva para remediar, es lo que nos da a nosotros el éxito. Y pensamos que si podemos nosotros desde abajo y llevarlo y rebotarlo hacia arriba, y tú lo transmites a los fanáticos, ves esta alegría que se respira hoy en el en José Orlando Pérez de Valencia, que hemos batido récord de asistencia en un festival, pues que cada año va a agarrar más aire y más fuerza. Yo, si dos campeonatos están allí, es decir, el éxito en lo deportivo, todo el mundo lo puede apreciar. Pero la parte organizativa, la parte que complementa lo que es el equipo de béisbol, ¿te sientes satisfecho? Creo que tienes ya 4 años al frente del Magallanes, ¿te sientes satisfecho de cómo ha crecido la organización en todos los aspectos, no solo en lo deportivo, sino en la labor social, en lo que significa tener un estadio de primera, en lo que significa ese acercamiento con los aficionados, la parte del mercadeo que es tan importante, ¿no? Porque claro, con eso el equipo tiene los recursos para contratar buenos peloteros. Sí, de verdad que nosotros hemos imitado la labor que inició hace muchos años Alfredo Guadarrama, quien es nuestro mentor. Bueno, yo entro a esta junta administradora, que es un privilegio, de la mano de Alfredo, quien por supuesto nos enseñó muchísimo que una organización no solamente debe ser un éxito deportivo, que por supuesto es la vitrina del equipo, pero que alrededor de una organización deportiva hay otros elementos a los cuales nosotros hemos entendido que crecer significa también éxito deportivo y fuera del área deportiva, como tú bien lo mencionas. Para nosotros es una satisfacción muy grande ver, como se mostró en el video, la labor de las ayudas sociales, de la fundación. Como bien lo dices, todo el tiempo estamos innovando en el mercadeo, innovando en el estadio, trayendo familia, buscando que esto sea una organización profesional que va más allá de un equipo deportivo. La marca Magallanes debe hacerle honor a lo que hoy en día es el primer equipo del país con mayor fanaticada, y pensando en eso, hemos diseñado una organización que posiblemente pues ya no esté al frente yo por los años que ya tengo en ella, y que hay un grupo de personas atrás, como estuve yo hace años atrás, pidiendo pista. Ellos están pidiendo pista para hacer las cosas bien, mejorarlas aún más. Y bueno, qué satisfacción de ver que está encaminado como lo soñó un día Alfredo Guadarrama. Por supuesto, en una década donde fue el éxito no solo deportivo, sino también económico. Hay una historia muy rica, que ya vamos hacia los 100 años de ella, que creo que no hay una organización deportiva en el país que tenga esa cantidad de años, que por supuesto dieron esos inicios para que hoy sea lo que es Magallanes. Por lo tanto, bueno, estoy muy, como tú respondiendo concretamente, muy satisfecho, de, no solamente de los logros, sino de tener alrededor un equipo profesional que sin ellos esto jamás se hubiera logrado. Esto no es un estilo presidencialista, es un equipo que en conjunto tiene responsabilidades y todos jalando hacia un objetivo se ha logrado. Mira, pues le comentaba hace rato a Roberto que este puede ser un año, fíjate. Son los 20 años de Radio Caracas Radio con la sociedad con el Magallanes. 20 años ya, imagínate tú. Magallanes va por el tricampeonato y además esa copa que esperamos levante el equipo lleva el nombre del mejor pelotero en la historia de una franquicia que está por cumplir 100 años, así que más especial imposible este año, José. Sí, sí, y de verdad, diseñando ese equipo, diseñando todo lo que ustedes ya conocen, nosotros no tenemos otro techo. Después de ser bicampeones, ¿qué otra cosa donde hay que apuntar? El campeonato. Así es. Y no vamos a descansar hasta lograrlo, que va a ser duro, aguerrido con otros equipos, pero lo vamos a defender con un cuchillo entre los dientes, como se dice. Pues de verdad lo vamos a demostrar en el terreno de juego. Los peloteros, todo por supuesto con un cuerpo técnico que tiene un mensaje bien claro por parte de la fundación, y bueno, tratar de que los fanáticos a quien nos debemos sigan disfrutando de esta racha ganadora. José, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Seguramente tendremos muchas oportunidades, seguro, a lo largo del año, y bueno, todo eso. Vamos por el tri. Así es. Bueno, buenas tardes y un gran saludo a toda la fanaticada del béisbol venezolano. Bien, el presidente de los Navegantes del Magallanes, José Palmizano, ha estado también con nosotros acá en la Hora Magallanera, quien ha estado también, por supuesto, dándonos acá todo lo que tiene que ver con la planificación del equipo de los Navegantes del Magallanes y todo lo que se espera para esta temporada. Pero por acá también tenemos un gran amigo vicepresidente de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, el doctor Humberto Angrizano. Humberto, gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Y empezarme, presentas a la Liga, estás acá representándola, donde está el equipo Magallanes, donde acá lo que se habla es del tricampeonato, pero el campeonato, valga la repetición, va a estar bastante duro este año. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación aquí a la Hora del Magallanes. Efectivamente, yo creo que el Magallanes está muy entusiasmado, tiene por qué estar entusiasmado, viene de un bicampeonato, han trabajado durante todo el año para formar un equipo competitivo. En el papel se ve que ese trabajo puede dar su fruto, pero no debemos olvidar que hay 7 equipos que están haciendo el mismo trabajo. Así es. Y 7 equipos que quieren ganar, que es lo importante. Eso es lo que nos garantiza, es que vamos a tener una temporada y un campeonato que puede prometer mucho por la rivalidad que pueden tener los equipos en el terreno de juego. Barto, si tuvieras que mencionar 3 aspectos importantes de este torneo específico, es decir, algún cambio, alguna introducción que ustedes dentro de la liga hayan hecho, ¿qué tendrías que mencionar? ¿Cuáles son los 3 aspectos o innovaciones más importantes que tú mencionarías? Básicamente la primera, la organización de los equipos. O sea, creo que la liga no es lo que es sin que los equipos se estén organizando como se están organizando y sin que hayan puesto el empeño de que la liga siga creciendo durante estos 70 años que vamos a cumplir el próximo año. Particularmente lo que nos compete a nosotros, que es lo que hemos hecho en la liga, básicamente hay dos cosas que te puedo mencionar. Una es la aprobación por parte de los equipos del proyecto del Código de Ética y Disciplina de la Liga. Esa era una vieja obligación que tenía la Liga por estatutos desde el año 2004. Justamente 10 años después se materializa con la aprobación de este Código de Ética y Disciplina, que va a regular todo el tema disciplinario de la Liga, va a quitarle a los directivos de la Liga aquella subjetividad que había a la hora de la toma de decisiones, y básicamente va a brindar certeza tanto a los jugadores como a los directivos, a los árbitros, justamente la certeza pues de que si yo cometo un hecho determinado, bueno, yo sé que voy a estar sujeto a una sanción y los límites de esa sanción. El otro aspecto que creo que ha sido bien fundamental y estamos todavía trabajando en ello es el tema del programa antidopaje de la liga. Fue algo que causó incluso a nivel de grandes ligas y a nivel de las ligas del Caribe un impacto tremendo. En Venezuela también, a nivel de la Comisión Nacional Antidopaje y del Ministerio, nos felicitaron por esa iniciativa. Estamos todavía trabajando en darle los últimos detalles al programa, ya está aprobado por los equipos, ya los formularios para las tomas de las muestras están hechos. El personal que se va a encargar de la toma de esas muestras, de los procedimientos de toma de muestras, cadena de custodia y envío, ya fue debidamente entrenado por el Ministerio, por la Comisión Nacional Antidopaje, tuvieron 4 días allá en proceso de entrenamiento, y hace un par de días nos llegaron los envases de Suiza. Yo pensaba, bueno, dentro de lo que era el proceso, todo el mundo pensaba que estos envases se podían comprar en cualquier farmacia, y no, todo lo contrario, son envases que requieren una son envases que incluso en Estados Unidos, sí, no, en los Estados Unidos los compran a Suiza directamente. Nosotros tuvimos que acudir a Suiza a hacer la orden de compra y llegaron hace un par de días, ya están en Venezuela y esperamos que el día lunes o martes a más tardar ya estén en los depósitos para proceder, bueno, para ser resguardados como debe ser, ¿no? Yo creo que este año la liga, básicamente, esos fueron dos aspectos fundamentales. ¿Y la televisión? Que es otro aspecto importante. Claro. Hubo un cambio significativo en el tema de la televisión, porque básicamente después de la primera reunión o las primeras reuniones que sostuvimos con las televisoras que manejaban el tema de televisión, surgió pues este cuarto camino de contratar pues los servicios de una empresa productora con experiencia en el medio, y acordamos pues que fueran ellos los responsables de todo este proceso, lo que nos ha llevado inicialmente a que hoy día, para esta temporada, podamos hablar de que mínimo 3 partidos diarios van a ser televisados, o bien por las televisoras nacionales o bien por las televisoras regionales. Hay días incluso que los 4 partidos, son bastantes días en que los 4 partidos van a estar al aire, e incluso hay uno donde una de las televisoras, creo que la DirecTV, va a tener en exclusiva los 4 partidos, lo que nos garantiza de entrada primero una mayor difusión del espectáculo. Era algo que era requerido, era necesario, y pese a lo que muchos consideren que este tipo de situaciones pudiera perjudicar la asistencia a los estadios, yo pienso que es lo contrario. No, por supuesto que es lo contrario. De acuerdo, todo lo contrario. Bueno, Humberto, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Nosotros sentimos que la liga está más consolidada que nunca. Y bueno, seguimos hacia adelante y seguimos manteniéndonos como la mejor liga del Caribe. Eso lo digo yo y lo dice mucha gente. Mira, yo creo que la liga venezolana, estos 70 años que tiene, no son de gratis, como se dice. Ha habido un trabajo constante, profesional durante todos estos años y por supuesto, afortunadamente, la liga ha venido en crecimiento, ¿no? Y la idea es esa, pues seguir siendo ejemplo, y creo, básicamente, personalmente creo que con las decisiones que hemos tomado en los últimos meses, nos vamos a, no solamente desde el punto de vista de profesional, sino desde el punto de vista de como liga, a darnos a respetar a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros, Humberto. No, Hola, ustedes Marianera. Por la invitación. Bienvenido siempre, hermano. Y toda la suerte y éxito del mundo, pues, en esta nueva temporada. Muchas gracias al vicepresidente de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, Humberto Angrizano. Voy a tratar de leer algunos tweets, Jenner, antes de irnos. Me gustaría que luego de leer algunos tweets, diéramos más o menos lo que se ha dicho aquí. Puede ser el Magallanes de la primera semana del campeonato. Isler Márquez, desde Maturín, full sintonía. Vamos por el tricampeonato, los esperamos en el Oriente Magallanero. Fernando de Freitas, ¿cuántos juegos de Magallanes se pasarán por televisión? Ya por acá el doctor Angrizano ha hablado acerca de la gran cobertura que va a tener el torneo acá en Venezuela. Antonio nos dice, en sintonía del programa La Hora Magallanera. Mira, Carlos, dime. Vamos a hacer un anuncio, Humberto, que lo haga, porque tú mencionaste a Luis Camaleón García, ¿no? Y Camaleón Carupanero. Humberto nos va a anunciar algo que se va a hacer en Carúpano en honor a Luis Camaleón García. Sí, que se me había olvidado comentar que el pueblo de Carúpano, hogar, ciudad natal, pues, de Luis Camaleón García, el día 17 y 18 de octubre va a estar la Copa LBBP, homenaje a Luis Camaleón, de nombre Luis Camaleón García, exhibiéndose en el Ateneo de Carúpano. Esperamos, pues, por supuesto, que el pueblo carupanero vaya a compartir con nosotros ese momento, y estamos llevándoles, pues, esa copa. Ojalá le dé al Magallanes la suerte, esa salitre que va a coger allá. Okay. Muchas gracias, Humberto. Seguro. Mira, Jenner, bueno, hay una gran cantidad de tweets, ya por tiempo no da tiempo de leerlos todos. Más tarde contestamos, vamos a tratar de contestar alguno. Vamos a tratar, Jenner, mira. El Magallanes de la primera semana, pudiéramos estar hablando de cuatro jardineros. Tú me vas corrigiendo ahí. Adonis García, Lufor, Fran Díaz, Juan Rivera. Sí. Lizón, Ronnie Cedeño, Andrés Eloy Blanco y Ramón Hernández en primera. Podría ser Ramón Hernández en primera. O, como designado, está latente también la posibilidad de un importado a última hora, ¿no? De posición. Eso no está definido. O que le den algunos turnos a Luis Domoromo, quien fue adquirido con Ronnie Cedeño. Atención con ese pelotero. Ese pelotero ha sido catalogado siempre como un gran prospecto y terminó muy bien la temporada en los Estados Unidos. Bateador zurdo, puede jugar en los jardines en primera y tiene fuerza que yo creo que se va a ir incrementando a medida que se desarrolle completamente. Tomás Telis y el nuevo Carlos Maldonado. Yo no lo he visto, pero todo el mundo nos habla. Escucharon a Carlos Hernández. Gregorio Machado nos lo dijo la semana pasada. Gregorio nos dijo textualmente, está en mejor forma que en su año de novato. Imagínense ustedes. Entonces, y José Rondón, el joven infielder, como una opción para recibir oportunidades en el campo corto. Ese Domoromio y José Rondón pudieran ser los dos novatos jóvenes que vamos a ver por primera vez este año. Entonces, los juegos 1 y 2 que van a ser acá en Valencia, el jueves 9 Magallanes va a jugar contra Bravos y el viernes 10 va a jugar contra Aragua aquí en Valencia. Anthony Leroux y Dustin Richardson van a tener esos dos juegos, todavía no se sabe el orden. Luego, el fin de semana en Maracaibo, el sábado va a lanzar Mitch Lively y el domingo, entre los importados Blevins y AJ Morris, uno va a abrir y el otro va a relevar. No lo veo mal ni siquiera entrando para diciembre, ni siquiera veo. Me parece que este equipo está muy bien, incluso para bien adelantada la temporada. Así es, empezar la temporada con una cantidad de figuras que te pueden jugar en diciembre, y si vas a enero, muchos de ellos también van a ser parte del equipo, Dios mediante, en enero, ¿no? Eso te da una fortaleza para arrancar la campaña, algo que es tan importante, tener esa estabilidad, ¿no? Porque hay equipos que lamentablemente en un momento dado comienzan bastante débil, después se van solidificando, pero podemos ver un Magallanes que puede ser fuerte desde el comienzo de la campaña. Ya para ir cerrando, recuerden, vamos a estar, como es habitual, todos los lunes entre 7 y 8 de la noche. El primer programa en el horario habitual va a ser el lunes 6 de octubre, tres días antes de que comience la temporada. Después, nuestro compañero Jason Maldonado, ya como ustedes escucharon al principio, nos ha preparado un trabuco prácticamente a nivel nacional para que transmitan La Hora Magallanera. Estamos hablando de 27 emisoras. En el blog lahoramagallanera.blogspot.com pueden oír, también en www.telenavegante.net, así que ya no hay excusa para que se pierdan La Hora Magallanera. Y Jason me informa que el lunes en horas de la tarde este programa de hoy ya lo van a poder escuchar en el blog lahoramagallanera.blogspot.com. yo creo que nos espera una gran temporada llena, sin lugar a dudas. No hay que confundir optimismo con triunfalismo. Correcto, eso, muy bien. Hay muy que bien tener eso. Ese cuidado allí, pero hay razones para pensar que Magallanes es candidato de peso para disputar el campeonato nuevamente. Hay equipos que están muy fuertes. A mí en lo particular me parece que Caribes tiene un gran equipo. Creo que estos Tigres de Aragua que vamos a ver en esta campaña son muy distintos a los del año pasado. El Caracas sigue teniendo una fortaleza criolla muy importante. La Guaira es un equipo que en un momento dado te puede poner en el terreno de juego un conjunto con mucha profundidad y una gran ofensiva. Y por ejemplo, Lara y Bravos tienen equipos que se han renovado. Entonces creo que vamos a ver un torneo muy parejo con muchas alternativas, y hay que equipos también están fuertes, pero hay razones de peso para pensar que Magallanes va a tener una campaña exitosa. La Hora Magallanera regresará entonces el próximo lunes 6 a partir de las 7 de la noche. Y ayúdeme, por favor, enviarle un mensaje a mi mamá, que no me vuelva a dar un susto así, por favor. Así es. Que bueno, yo necesito que mi mamá esté en la casa escuchando el programa para que me diga que salió bien, porque mi mamá nunca me va a decir que salió mal. Entonces yo necesito que ella no me vuelva a dar un susto así, hermano. Claro que no, y le esperamos en la casa. Claro, claro. Pronto a la casa. Claro, y que me diga el programa salió perfecto. No importa que comente, no, mi mamá siempre me va a decir que salió perfecto. Así son. Un besote madre para ella, no me dejes más esos sustos, mamá, por favor, te lo pido de todo corazón. Bueno, un placer, Jenner. Bueno, Carlos, el placer es mío, y invito a toda la afición, magallaneros y no magallaneros, a que disfruten este campeonato. Llegó la fiesta de nuestro país, que es el béisbol, la época que más disfrutamos, la época que todo el mundo espera con ansias, y vamos a disfrutar de este campeonato como lo hemos hecho siempre. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, la producción de José Luis Oviedo, los estudios Reymir Díaz, nuestro hermano querido Faustino Méndez Rondón, nuestro técnico del circuito radiofónico del Magallanes, acá también hoy con La Hora Magallanera, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Con ustedes el lunes 6 regresará ya en su horario habitual entre 7 y 8 de la noche a nivel nacional, sí, su programa La Hora Magallanera. Buenas tardes. El juego está 0-0 en la parte alta del sexto inning. Otro lanzamiento, va un batazo largo por la izquierda. Dola, se va. Cuadrangular de Lizón por lo más profundo del jardín izquierdo. Magallanes 2, Caracas 0, queridos oyentes de La Hora Magallanera. Por eso es que no sientan a Lizón. Magallanes 8, Caracas 0. Poncha pide el público en Valencia. Machí con mucha calma. Viene hacia la goma, abanicado, y está ponchado, y los navegantes del Magallanes, por segunda temporada consecutiva, estarán en la gran final de nuestro béisbol. Todos los peloteros del Magallanes han saltado al terreno de juego. Magallanes blanquea al Caracas, 8-0, y estará en la gran final de nuestro béisbol. Nosotros, mis amigos, al terreno de juego, tú eres el líder de Mazo Blanco. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre.